Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Y llegó el día viernes, así es. Fin de semana y, bueno, lo hacemos con mucha energía, lo hacemos con mucha vitalidad, con mucho cariño y realmente, pues, felices de compartir con ustedes mañana estos 60 minutos de Juntémonos en la Casa. 9:04, amigas y amigas. Este viernes 30 de mayo, pues llegamos al programa número 96. El tiempo pasa y lo queremos aprovechar de la mejor manera. ¿Qué tal si este viernes un poco nos ponemos de pie? Podemos cantar, podemos movernos un poquito, a lo mejor cerrar nuestros ojos también y recordar esos momentos de jolgorio, esos momentos de nostalgia, de bohemia, de amor, de desamor, ¿por qué no? Esos momentos de soledad donde compartimos un bolero bellísimo, sentados, sentadas, descansando en nuestro hogar. En fin, la música nos llega al alma. ¿Qué género? ¿Qué ritmo? Eso es otra cosa. Cada cual tiene su preferencia, pero la música en sí realmente nos llega a todos al corazón. Nos emociona, nos estimula. Y este día yo quiero invitarles a todas, a todos, precisamente a que disfrutemos de estos bolerazos que he seleccionado para el día de hoy. Buena Vista Social Club, este es un fenómeno realmente que se dio hace algunos años, con grandes artistas cubanos, cantantes, bailarines, instrumentistas formidables de la vieja guardia. Entre ellos, Ibrahim Ferrer, por ejemplo, ya murió él, Compay Segundo, Omar Aportuondo, que todavía está con vida. La verdad es que hay cantidad de exponentes de esta música con gran calidad. Y entonces este proyecto consistió en juntarles a todos ellos para grabar un solo disco, que él fue el que se distribuyó en América Latina y el mundo. Buena Vista Social Club o Buena Vista Club Social. Hay toda una historia sobre este fenómeno. Y ahora, pues, compartamos entonces, para abrir nuestro programa el día de hoy, este tema, Dos Gardenias. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se imaginado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán, solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que me dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos. Miren ustedes, la revista Rocinante nos aproxima a Teresa de Ávila y las mujeres bobas. Feminista y rebelde, su obra contrasta con la santa de la raza, que ensalzaron Franco y los obispos nacionalcatólicos. 500 años después, la situación de la mujer en la Iglesia romana apenas ha mejorado. Y es interesante conversar de esta Teresa de Ávila. Me estoy refiriendo a Santa Teresa de Jesús. Nosotros muchas veces hacemos alusión a ella, pero ciertamente sabemos algo más. ¿Quién fue Teresa de Jesús? ¿Cuál era su actitud frente a la vida, frente a la política, frente a la religión? Bueno, voy a compartirles entonces este trabajo de Juan Bedoya en el sesquicentenario de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila y las mujeres bobas. Nos dice Juan Bedoya en este trabajo: basta ser mujer para caérseme las alas. Así escribió Teresa Sánchez Cepeda Dávila y Ahumada, mundialmente conocida como Teresa de Ávila, y entre los cristianos, conocida como Santa Teresa de Jesús. Escritora, monja, mística, doctora de la Iglesia Católica, fundadora de las Carmelitas Descalzas y copatrona de España. Miren ustedes, Teresa de Ávila o Teresa de Jesús nació en una familia judía conversa perteneciente a la nobleza, y su vida fue una aventura quijotesca contra molinos que parecían invencibles, como el desprecio por la mujer y la persecución de los inquisidores al libre pensamiento. Teresa de Ávila quería a sus monjas despiertas y valientes, que miraran a los ojos a obispos, a los curas y otros personajes vestidos de negro. Además, las quería leídas y viajaras. Una de las cosas que más irritó al inquisidor encargado de vigilar a la reformadora descalza fue que de pequeña Teresa había sido lectora empedernida, incluso de libros de caballerías. Los hombres, sobre todo los eclesiásticos, querían a las mujeres bobas, como dice un personaje de Lope de Vega, en la boba para los otros y discreta para sí. Fragmento: más quiero boba a Diana, con aquel simple sentido, que bachillera a Teodora. Este es un fragmento de Lope de Vega, que hace alusión precisamente al pensamiento de Teresa de Ávila o Teresa de Jesús. Y seguimos. Era una mujer, pero lo era sin duda por un error de la naturaleza. Sostenía mucho más De esta forma, José Zorrilla, para alabar el talento de Gertrudis de Avellaneda a Teresa Ávila, le pasó lo mismo muchas veces. Durante siglos, la figura de Teresa de Ávila, culta, libre, fresca y retadora, fue sometida a todo tipo de mistificaciones, hasta el punto de que le sirvió al Alicorto Nacional, Nacional Catolicismo, ¿sí?, al Alicorto Nacional Catolicismo franquista, para proclamarla como santa de la raza. La dictadura franquista hizo a Teresa de Ávila un flaco favor al proclamarla la santa de la raza, sostiene uno de los mejores biógrafos, el gran hispanista francés Joseph Pérez. El quinto centenario del nacimiento de Teresa de Ávila, el 28 de marzo del 1515, está sirviendo, amigas, amigos, para espantar tantos tópicos y manipulaciones con la publicación ya de un centenar de libros de todo tipo, novelas, estudios teológicos, análisis literarios, en fin, que la presentan como lo que fue, gran reformadora eclesiástica y una de las grandes escritoras del siglo de oro de la lengua castellana, pese a que, amenazada por la Inquisición, no se atrevió a publicar nada en vida. Los inquisidores conocían la protección real de Felipe II y no llegaron a meterla presa. Lo hicieron, en cambio, con gran brutalidad, con el menor colaborador de la santa, el sufrido San Juan de la Cruz, y más tarde con Fray Luis de León, primer editor de las obras de la escritora de Ávila, Teresa de Ávila o Santa Mariana de Jesús. Es ensalzada por doquier. Lo hace Cervantes, que le dedica una poesía, también Góngora, también Quevedo y Lope de Vega, este último mediante dos obras de teatro y 9 sonetos. La pinta en 1576, su único retrato en vida. El carmelita Juan de la Miseria, Dios te perdone, Fray Juan, que me pintaste, me has pintado fea y lagañosa. Así fue como le escribió. Y se afanan en la iconografía teresiana Velázquez, Rubens y el gran escultor barroco Bernini en Transverberación de Santa Teresa. La Orden de los Carmelitas Descalzos, 800 conventos en 120 países con 12.000 monjas y 5.000 frailes, ha programado este quinto centenario de su fundadora para depurar su faceta literaria, reformadora y mística, con el convencimiento de que nunca como ahora habrá mejor oportunidad para recolocar en escena el verdadero perfil de Santa Teresa, muy emborronado durante décadas del siglo pasado. Añaden los promotores, por primera vez en 5 siglos, ha llegado el momento de fijar la importancia de una de las figuras más complejas del más temprano siglo de oro español. Esta nota está tomada de El País de España, Teresa de Ávila y las mujeres bobas. Teresa de Ávila, más conocida mundialmente como Santa Teresa de Jesús. 9 de la mañana con 12 minutos. Nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa este día viernes, ya fin de mes, se acabó el mes de mayo, el lunes empezamos otro mes. Y pues seguimos con nuestra música. Otro de los grandes, cómo no, Don Cuco Sánchez. El tema, Toda una vida. Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido para ti. No me importaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido para ti. Te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido para ti. Nueve de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Y bueno, el mundo a veces decimos que está cada vez más loco, otras veces decimos que la tecnología avanza de forma violenta, de forma rápida, y igualmente tenemos muchos milagros de vida día a día. Miren ustedes, fueron separadas dos siamesas de 10 meses tras 26 horas de operación en Texas. Estas niñas se encuentran en estado crítico, ¿no? Aunque el equipo médico es optimista y cree que saldrán adelante. Dos hermanas siamesas, muy tiernas por cierto, apenas de 10 meses, han sido separadas ya tras una operación de 26 horas en el Hospital Infantil de Texas, en Houston. Tras la operación quirúrgica, los médicos son optimistas sobre la evolución de las niñas, que compartían una pared torácica, los pulmones, una parte del revestimiento del corazón, el diafragma, el hígado, y el colon, incluido los intestinos y el área pélvica. La intervención ha sido realizada por un equipo de 26 personas, incluidos, escuchen ustedes, 12 cirujanos, 6 anestesistas y 8 asistentes de enfermería. Las dos niñas se encuentran en estado crítico, aunque se podría hablar de estables, así dicen los últimos informes. El equipo médico, de hecho, es optimista. Han dicho, somos optimistas, creemos que saldrán adelante. Y el jefe de cirujanos es el doctor Darrell Cass. Ver a las niñas salir de la sala de operaciones como pacientes distintas, en camillas distintas y con la implicación para ellas de que empezaban sus propias vidas independientes, ha sido más emocionante e impactante de lo que se esperaba, se ha añadido en el informe médico. Literalmente, todos los presentes tenían sus ojos llenos de lágrimas. Separadas entonces las siamesas de 10 meses, que después de 26 horas de operación, pues fueron a la final separadas con éxito, ¿no? Eso, pues, imagínense ustedes, es la vida de niñas, la vida de pequeñitas, y siempre eso será un milagro de vida. Qué bueno, no importa dónde hayan nacido, no importa quiénes sean sus padres, lo importante es que ya están fuera de peligro. Y les cuento algo. Uno de los temas que tratamos permanentemente aquí es el que tiene que ver con el apego, la atención que damos a nuestros niños, ¿no? A nuestras niñas. Y muchas de nosotros, a lo mejor, tratamos de compensar la falta del padre, la falta de la madre, la falta de alguien en la casa, o la falta del tiempo mismo, la falta de tiempo que podemos proveer a nuestros hijos, comprándoles cosas. Les llenamos de regalitos, les llenamos de cosas. No importa qué es lo que ellos quieran, pero les llenamos de regalos. Y pasada la vida, pasada los años, mirados estudios psicológicos, psiquiátricos, inclusive sociológicos, los resultados son que lo único y lo más grande que necesitan nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros adolescentes es nuestra compañía, nuestro respeto, nuestro amor. También un espacio de independencia que ellos desarrollen y vayan forjando su propio carácter. Eso no significa de ninguna manera descuido, no significa que ellos hagan lo que solemos decir popularmente, lo que les da la gana. No, no, no. Pero sí un espacio de libertad, sí un espacio de raciocinio propio, donde ellos forjen ya su personalidad. El invadirles, el llenarles de tantos regalos, de tantos gustos, sea necesario o no, tengamos o no, no es precisamente lo que nuestros hijos necesitan. Necesitan sí nuestro respeto, nuestra valoración a sus conquistas, a sus sueños. Regalos, pues los regalos son solamente eso, cosas. Tratemos de darles más tiempo, más respeto, más cariño. Entonces, no importa cuánto cueste el regalo o cuál bello esté, no hay regalo en el mundo que pueda realmente sustituir a la compañía de la mamá, del papá, a su presencia, e insisto, a su respeto, a su paciencia, a su cariño. Queremos chicos, queremos chicas sanas mentalmente, queremos personas trabajadoras, queremos personas formales, acompañémosles de pequeños, démosles nuestra compañía. No hay otro regalo que tenga tanta importancia como nuestra presencia en sus vidas. 9:25, amigas y amigos, ya está en nuestros estudios Marco Villota, nuestro querido Marquito, a quien le recibimos con un abrazo. Siempre es tan grato conversar con él, uno de los intérpretes brillantes que tiene nuestro país, con una formación en el canto, es increíble, con trabajos nuevos, siempre nos tiene atentos a nuevas creaciones. Y después de una pausa, vamos a volver con Marquito Villota, ¿les parece? Nos separamos un día por un enojo cualquiera, y hoy se muere el alma mía porque en vez de la alegría el dolor me desespera. Es necesario que vuelvas con tu querer. Si de pensar lo que hiciste, mi amor está muy triste, no sabe lo que hacer. Tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te extraño mucho. ¿Para qué voy a mentirlo? Tesoro mío, comprende un poquito, me hace falta mis oídos, tu dulce voz. Vuelve a mi lado, que necesito mirarte en esos ojos que te ha regalado Dios. Thank you.

podría decirse o sonar fácil. Sin embargo, realmente mantenerse en eso, cada vez superar retos, eso pues implica realmente mucho profesionalismo, esfuerzo, claro que sí, una pasión enorme. Sí. Marquito, qué gusto, buenos días. Gracias, Marquito Pachita. Villota con nosotros. Encantado de estar contigo y pues claro, de sentirnos como en casa, porque estamos en la Casa de la Cultura. Claro que sí, que esta pues esperamos y queremos que sea la casa de todas, de todos. Bueno, muchos años en la música y fuera de micrófono nos me decía Flor de Oro, que la verdad es que el sueño de ella habría sido ser pianista de un grupo de varones, de salsa, es decir, como sí, de música de rumba, ¿no? ¿Y por qué de varones? ¿Y por qué quería ser la pianista de un grupo de varones? Porque las mujeres, el estar en un ambiente así significaba que realmente estaba con un alto nivel musical. No cualquier mujer podía ser parte de un grupo donde pues no había mucho espacio para nosotras. Entonces, de alguna manera se cristalizó ese sueño. Sí, pertenecía a un grupo muy reconocido, por poquísimo tiempo en realidad. Me di cuenta también lo difícil que significaba trasladarme en medio de solo hombres, ¿no? Y pues el asunto también ya de logística, de regresar muy tarde, de irme de viaje y todo ese asunto. Pero se han dado las cosas de una manera tan linda. Ahora el poder hacerlo con mi esposo, con Marco, es otra historia, ¿no? Y también, pues, te cuento que estoy componiendo. ¡Qué maravilla! Estoy componiendo ya hace no mucho tiempo. Y, pues, queremos compartir también estos pequeños logros compartiendo, compartiendo nuevamente nuestra música. Nuestra música como dúo. ¿Saben una cosa? Que inclusive el saber que ustedes son pareja, ¿sí? También se siente una magia por ahí. Es maravilloso. Queda mucho para el pensamiento. Sí, justamente eso es algo que nos... que a la gente le gusta mucho. Siempre vamos a las presentaciones y en el escenario nos dicen que el hecho de ser pareja nos da un plus, nos da un extra, nos da una ganancia, que realmente la gente se identifica con esa posibilidad de ser una pareja en casa y ser una pareja también en el escenario. Entonces es algo que no normalmente sucede. Así que esa es una magia maravillosa que el de arriba, Dios, dijo, bueno, aquí este parcito vamos a unirlos, que canten juntos, que hagan, que compongan juntos y que, pues, aparte de eso, podamos tener la posibilidad de criar a nuestras dos hijas que tenemos maravillosas. Entonces, ¿son pequeñas eso, todavía? No, ya son grandes. Nuestras nenitas tienen 19 y 21. Ah, caray, miren ustedes eso. Y también ligadas un poco a la música. Jóvenes. Claro que sí. Sí. Bueno, ellas, pues, sí, no. Ellas están ligadas a la música porque yo creo que no les toca otra. O sea, ellas no se dedican a hacer música. Es bueno, queremos ser cualquier otra cosa menos músicos. Pero está la música en ellas, tienen una facilidad impresionante para tocar piano, guitarra, bajo, se ponen a cantar, es como si hubieran cantado toda la vida, es impresionante lo que les sucede a ellas, pero no quieren ser músicas. Para ellas es muy fácil porque han estado desde el vientre escuchando. Cuando yo estaba embarazada, pues iba a las presentaciones y con un grupo de chicas que teníamos, con unas amigas cubanas muy, muy buenas, ecuatorianas excelentes, y embarazada, con pancita y todo, tocando, cantando. Entonces, para ellas es algo como muy natural. Lo mismo sucedería con cualquier otro profesional que tiene a sus hijos, viendo cómo construye, viendo cómo diseña, etcétera, ¿no es cierto? Esto es fantástico para nosotros, es muy lindo poder ver a nuestras hijas esa facilidad que tienen. Bueno, el rato en que ellas se decidan por hacerlo, lo harán, ¿no? Por supuesto, y si sin duda que tendrán todo el apoyo de sus padres. Realmente ustedes son muy jóvenes, y es, digo yo, es muy grato. Primero su juventud, son muy conocidos y reconocidos de nuestro país, fuera de acá también. Entonces, son como un ejemplo para muchas parejas, para muchas personas, ¿no? Tú decías hace un momento, Sí, es decir, una frase que nos da la idea que también ustedes son gente de fe, es decir, creen en Dios. Claro. Uh-huh. No estoy diciendo, amigas y amigos, de ninguna manera que estamos haciendo proselitismo religioso ni mucho menos. Afortunadamente, pues, tenemos libre albedrío todos. Hay la libertad. Y pues, cada cual decide qué es lo que quiere hacer con su vida, uh-huh. qué es lo que quiere pensar, así. Qué sé yo. Sin embargo, quienes sí creemos, sí nos parece que es una buena opción, ¿no? Es una buena opción de vida. Un poco, no necesariamente ese fanatismo religioso, pero sí, combinar un poco las actividades que hacemos siempre con esta parte espiritual. Exactamente. ¿No? Llámese Dios o... Sí, sí, sí. Para nosotros es muy importante esa parte. Yo creo que es lo que también nos ha mantenido unidos durante ya 23 años de matrimonio, que hemos cumplido la semana pasada. Y también, ese es uno de los motivos por los cuales grabamos este tema, que se titula De Mil Amores. Es una canción que tiene un ritmo, como tú dijiste, de bachata, pop, que es, ustedes si gustan lo pueden bailar, y si no también, si no quieren bailarlo, tienen el mensaje. El mensaje de esta canción es sobre la relación de pareja. De mil amores me pasaría toda la vida contigo, tejiendo sueños imposibles cada día, que se harían realidad si estamos juntos, pero todo por el amor. ¡Oh, qué bonito! Entonces, de alguna forma... De alguna forma esa es la idea y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir a través de nuestras canciones. Que nos quede alguna idea de que eso es. Imagínate que también podemos servir de mal ejemplo, ¿no? O sea, a veces podemos servir de mal ejemplo, claro, aunque sea claro de mal ejemplo. Pero en la pareja nunca dejan de haber vicisitudes, problemas, momentos amargos, momentos tristes. Pero se supera todo si el amor está por sobre todas las cosas. Así que ese es un poco el mensaje. Claro que sí. La vida es eso, ¿no? La vida es bajos. Sí. Imagínense ustedes los dos perfectos, qué aburrido. Oh, sí. Sería horrible. El asunto es complementarnos, ¿no? Pero claro. Cuando que uno sí va demasiado rápido, el otro lo frena un poco. Sí. Cuando uno está demasiado arriba, el otro tiene que bajarlo un poco, ¿no? Claro. Esa compensación. Dice la tierra. Entonces ahí nos vamos complementando. Recuerden ustedes que, bueno, hace poco yo no... Esto de no te hagas músico porque te vas a hacer borracho, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, claro. O mujeriego. Claro. Y en el caso de las mujeres mucho más difícil, porque si revisamos un poco la historia de la música, tal vez en Argentina, México, las mujeres como que despuntaron ya en los años 50, 60, de a poquito, pero acá, en nuestro país... tenemos muy poca historia musical protagonizada por mujeres, ¿no? Sí, realmente no tiene que ir ligado de la mano al licor el darse a una vida de bohemia, para nada. Nosotros hacemos la música siempre con mucha responsabilidad, tratamos de hacerlo con todo el profesionalismo que merece, que merecen ustedes, amigos, el público, sí. Entonces es una profesión como otra, pues que hay que luchar muchísimo, que hay que ser perseverante, pero que es una profesión maravillosa, porque nos permite, como ahora mismo, poder conocerte, poder compartir con tantas personas y poder darle un momento de calidez, de cariño, de mensaje, dejar algo lindo en las personas que nos escuchan. Eso es maravilloso y eso para nosotros es lo máximo, realmente. Amigas, amigos, esta mañana estoy feliz realmente en el programa porque pues nuestros invitados son dos amigos. Dos de miel, sí. Dos de empuje, dos de muchos sueños y de eso se trata la vida. ¡Qué alegría! Marco Villota y Flor de Oro acá en nuestro programa y precisamente queremos compartir con ustedes este último trabajo de Dos de Miel y es esta bachata pop de la que ya nos hablaba Marquito, De Mil Amores. Escuchemos. De mil amores me pasaría toda la vida contigo, tejiendo sueños imposibles cada día, que se harían realidad si estamos juntos, todo por el amor. Sin duda alguna, si cae la lluvia yo te brindaré abrigo, y en el invierno tú serás mi primavera. Así en el corazón renacen sentimientos, todo por el amor. Sé que habrán días grises, no lo dudo, pero la luna llena y la tristeza no son eternas. De mil amores inundaría con tu nombre las estrellas, te inventaría un beso nuevo cada día, te cantaría versos llenos de ternura, todo por el amor. Que habrán días grises, no lo dudo, pero la luna llena y la tristeza no son eternas. La vida nos brindará cada oportunidad, pero tú y yo sabremos que en nuestras manos está amarnos hasta el final y no dejar vencernos. Tú y yo, yo, yo y tú, tú y yo, yo y tú. Mil amores me pasaría toda la vida contigo, tejiendo sueños imposibles cada día, se haría en realidad si estamos juntos, todo por el amor. Bien, escuchábamos De Mil Amores, esta bachata pop de Dos de Miel. Oigan, qué linda sorpresa. Estas son las cosas buenas que nos pasan cuando hacemos programas en vivo. Pues está con nosotros Francine, y ella es precisamente la hija de Dos de Miel. Hola, Francine, qué gusto conocerte, bienvenida. Igualmente, muchas gracias. Y bueno, conversemos solo un poquito, ¿ya? ¿Qué? Para que no se me ponga muy nerviosa. No. ¿Qué sientes de ser la hija de estos dos grandes artistas ecuatorianos? Bueno, realmente es un gran orgullo. Siempre, ¿no? Verlos cantar, a veces a uno se le olvida. A veces a uno se le olvida porque tantos años escuchándoles, pero es muy grato ir a cada presentación y realmente ver la admiración que siente la gente cuando los escucha cantar. Realmente es un orgullo. Qué bien. Y pero, bueno, te gusta, pero como que no es por ahí lo tuyo. Sé que estás estudiando cine. Claro, siempre un poco por el arte, ¿no? Es bastante complicado, a veces son tan buenos que llegar a ese nivel es un poco un reto, es un reto para nosotros. Sí nos gusta, a mí y a mi hermano nos encanta, pero digamos que es su fuerte, entonces claro, le dejamos que sea su fuerte. Sin competencias además. Oye, y aparte de la parte artística, digamos así, valga la redundancia, ¿qué es lo que más admiras en tus padres? La perseverancia. Realmente ha sido un largo camino para ellos. Y no se cansan. Si en algún momento se les ha hecho muy difícil, pero siguen y no tienen miedo de probar cosas nuevas y de escuchar sugerencias y de cada vez ser mejores. Eso es lo que realmente admiro de ellos, el hecho de que saben escuchar. Qué maravilla. Uh-huh. Qué gusto conocerte, Francine. Y vamos gracias. A hablar luego fuera de micrófonos, porque precisamente nosotros tenemos un espacio de emprendedoras, de mujeres, de gente que está haciendo cosas importantes para nuestro país. Y este es el caso. Y es una familia propositiva, emprendedora. Así es que es un honor realmente. Y vamos a, si ustedes me lo permiten, hacer una nueva cita con ustedes dos, señores. Claro, señorita. Un abrazo, Marquito. Felicidades. Y que se pueda hacer esta gira a nivel nacional, promocionando este nuevo trabajo. Bachata Pop de Mil Amores con 12,000. Sí, pues aquí ya tienen ya en la radio. Sí, pueden solicitarla, favor, claro, pedirla. Sí. Bachita, pues te queremos compartir. Estuvimos fuera del país recién, hace mucho tiempo, en un mes y medio, cantando nuestra música por Holanda, por Francia, qué maravilla. En Bélgica y España. Entonces, teníamos un poco de temor de a ver qué es lo que les vamos a dar, porque no era lo típico ir a cantar para nuestra gente linda que está en estos países, sino a cantarle a la gente que está allá, a los europeos. Pues la receptividad de ellos fue fantástica. Vinimos realmente con unas energías impresionantes, cargadísimos de ver esa calidez de allá y haber escuchado nuestra propuesta como compositores con canciones de Marco Villota y de Flor de Oro y canciones de aquí, porque no podemos dejar de hacer lo nuestro. Fue realmente maravilloso, una experiencia hermosa, y creemos que pues dejamos el nombre de nuestro país muy en alto, y queremos seguirlo haciendo, y queremos hacerlo aquí en nuestro país. Qué maravilla, yo les agradezco su tiempo, muchas gracias, ese comprometimiento con nuestra música, con nuestro arte, y hablaremos de una próxima oportunidad donde podamos escuchar, amigas, amigos, música en vivo con 12,000. Muchísimas gracias. Un abrazo, Bachita. Muchas a usted. Muchas gracias. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar, ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruedas, vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. En 10 minutos serán las 10 de la mañana en punto hora de Ecuador, amigas y amigos. Está ya con nosotros Mario Ojeda. Ustedes ya lo conocen y precisamente los días viernes vamos a hablar con él de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo sentimos nuestro cuerpo? ¿Cómo sentimos nuestro cuerpo? ¿Cómo lo asumimos? ¿Podemos escuchar nuestro cuerpo? ¿Qué es nuestro cuerpo para nosotros? ¿No? ¿Cómo nos apropiamos de él? ¿O simplemente está ahí? ¿Qué pasa con esto? Queremos escucharle entonces y lo vamos a hacer con mucha atención. Mario, buenos días y bienvenido. Buenos días, Beatriz. Un gusto estar otra vez en tu programa, como lo vamos a hacer los días viernes. Bueno, creo que es una hermosa pregunta, sin embargo, creo que hay muchas respuestas para esa importante pregunta, ¿no? Por ejemplo, los niños, ¿cómo sienten los niños del cuerpo? ¿No? El cuerpo para los niños es una materia de investigación. Es decir, ellos comienzan a percibir la vida, las cosas y su propia existencia a través de su cuerpo. El topar con el codo algo duro o algo suave ya está diciendo mucho para el niño. Y por ahí empieza la parte bella de lo lúdico, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo, el contacto con otros objetos, la movilidad de su cuerpo, saltar, girar, darse roles, pararse de manos, levantar las piernas, todo eso es una gran riqueza que el niño va experimentando como un placer. De manera que, por ejemplo, el permitir que los niños jueguen con su cuerpo y también el tener un contacto con el cuerpo de los niños con todo respeto, pero también con toda confianza y alegría, es algo que les produce mucho bienestar. Entonces, desde nuestras primeras edades, el contacto, el tocar el cuerpo, uno, tocarse a sí mismo y tocar con el cuerpo otros objetos, es la expresión viva de que estamos en este mundo, ¿no? Conocer para un niño su cuerpo es básico, es fundamental, y manejar su cuerpo. A medida que el niño va creciendo, va manejando más posibilidades y opciones de explorar y conocerse a sí mismo desde el cuerpo. Qué importante, Mario, que los padres participen de esta exploración, de esta parte lúdica, ¿no? Hace un momento decíamos, la verdad es que por cosas de tiempo, uh-huh, ¿no? La situación ha cambiado y entonces todo el mundo trabaja. Uh-huh. ¿Y cuál sería tu propuesta? Claro. A ese respecto. Sí, bueno, evidentemente ahora, especialmente en las ciudades grandes, la vida es muy rápida y es muy exigente. Es decir, exige por todos los lados, ¿no? Si uno quiere tener un buen computador, que es básico ahora, porque tienes que hacer muchas cosas a través del computador, pero el computador te cuesta una buena cantidad de dinero y eso requiere trabajar. Y entonces las ciudades y la forma en que ahora vivimos requiere de muchas cosas que quizás antes no eran tan indispensables, pero ahora lo son. Eso implica entrar en el sistema laboral, ¿verdad?, y someterse a todas las exigencias que este sistema laboral tiene. Entonces, quiere decir también que los miembros de la familia rápidamente tienen que acceder a una fuente de trabajo y de recursos. Papá, la mamá trabajan, ambos trabajan, generalmente se quedan los niños con la abuelita, el abuelito, o el niño se queda solo o se queda con alguien, algún hermano mayor o menor. Y claro, ese contacto, este espacio, ese tiempo maravilloso del contacto con el cuerpo del niño cuando es niño y con su mente y con su emocionalidad, pues cada vez es menor. Sin embargo, yo sí considero que como papá y como mamá deben darle un tiempo, aunque sea en la noche, en la madrugada, en la mañana, al mediodía, cuando puedan. Tienen que estar en contacto con los niños y las niñas. Tienen que acercarse a su psiquis. pero no desde la, desde el requerimiento del adulto. El adulto lo que necesita es llegar rápido, comer rápido, ver televisión y dormir. Ese es el requerimiento del, del padre o de la madre. Entonces, todo lo que está fuera de eso les causa gran molestia y comienzan a ponerse enojados, molestos, a reprimir al niño, a decir que es un maleducado. Y lo único que el niño quiere es jugar y estar en contacto con sus padres, pero a través de algo corporal. No quiere jugar ajedrez, ¿verdad? No, no quiere eso, no quiere jugar, qué sé yo, hacer un juego de salón. No, no es eso lo que el niño quiere. El niño quiere saltar en la cama, quiere cogerle, abrazarle al papá, treparse por el brazo, subirse por el cuello y bajar por la espalda. O sea, eso es lo que el niño necesita, y niña, o sea, contacto con su cuerpo y su movimiento. Por eso el cuerpo, hay que tener en cuenta todos estos elementos para un buen desarrollo emocional, tanto de niños como de adultos. El cuerpo es básico para eso. Mario, mil gracias. Escucharte nos reconforta, nos guía ciertamente. Y dado que el caso es realmente importante, vamos a pedirte realmente que sean los viernes un poquito más de tiempo. A lo mejor yo digo que la última hora del viernes del programa puede ser para dedicar a este tema. Nuestro cuerpo, sí. Nuestros hijos, nuestra salud mental, ajá, física. Así es. Sí, con mucho gusto tú me vas diciendo qué horario podemos tener y con gusto estaré aquí. Solamente quisiera decir a los radioescuchas que el trabajo del cuerpo es algo que ha sido permanente en mi interés y en mi ocupación. Por lo tanto, quiero decirles, quiero que sepan que todos los días sábados a las 7 de la mañana y los domingos también a las 7 de la mañana en el Parque de Lichimbía siempre hay un grupo trabajando en la zona esta donde está la Plaza Intihuatana, o sea, detrás del Palacio de Cristal, en el área verde. Ahí hay un grupo que siempre trabajamos el cuerpo, sábados y domingos, desde las 7 hasta las 8, 8 y cuarto de la mañana, hacemos un trabajo encaminado al bienestar integral del cuerpo y de la mente. Quisiera invitarles, quisiera que asistan, que siempre vayan, y a partir de ahí seguiremos hablando de muchos más elementos relacionados al cuerpo y a nuestra vida. Mario, mil gracias nuevamente, un abrazo. Muchas buen gracias. Fin de semana a todas, a todos. Amigas, amigos, concluimos con nuestro cuerpo, miren, con nuestro tiempo. Se nos vino muy corto este viernes, pero pues la verdad es que para el lunes tenemos mucho más, ya tenemos una agenda programada y lo hacemos con mucha alegría, con mucho cariño para todas y todos ustedes. Cuidemos nuestra salud, nuestro cuerpo, cuidemos ese espacio de vida que es tan importante. Me estoy refiriendo a lo emocional, al cariño, a las compañías, a los apegos. Digamos a la gente que está cerca nuestra, a la que queremos, eso, ¿qué le queremos? ¿Le gusta que le dé un abracito? A mí sí me gusta. Un abracito. Déselo a su esposo, a su esposa, a sus hijos, ¿no es cierto? Qué importante. A sus padres. Muchas veces dice, pero ¿cómo? Ellos ya deben saber, o sea, trabajamos para ellos, esa es una forma de quererles. No, no. Necesitamos muestras de eso. Claro. Afecto, cariño. Así es. Claro, el trabajo, por supuesto, claro, es una forma de demostrar un interés, pero el cariño, no hay otra forma más bella que esta parte física. Los latinos somos así, ¿no? Y tenemos que seguir siendo, porque claro, esa es la parte sí. Rica de ser latino. Así es. Además, no nos cuesta nada, mirémonos, mirémonos a los ojitos, acariciémonos, digámonos cuán importantes somos unos a otros. Señoras, señores, con mi cariño y respeto de siempre, hasta el día lunes, buenos días, gracias Andresito. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.